comenzamos. Atrapado. Hay una chica muy linda que ella baila mi cumbión. Ella es de origen boricua y también baila reggaetón. Ella se llama Marica, esa morena es un bombón. Lo malo es que neta rica, su vato es su maricón. Menealo marica, menealo mamita, me ven y ponte a bailarlo. Menealo marica, menealo mamita, me ven y ponte a disfrutarlo. Ven y baila reggaetón, ven baila mi cumbión, al ritmo que yo estoy tocando. Ven y baila reggaetón, ven baila mi cumbión, al ritmo que estás bailando. Mi cumbión, ella es de origen boricua y también baila reggaetón.